afroargentinas están llamando y reclamando a repensar los feminismos. Es por eso que le damos la bienvenida a Ivana Madeo, que es afroargentina y es activista antirracista. Buenas tardes, Ivana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por el llamado. Estamos bien, Ivana, porque estamos en la comunicación comunitaria. Sabemos que hay una oportunidad más para ponerla en valor, sobre todo en esta época de ataques y sobre todo frente al desguace que está intentando llevar adelante el gobierno de Milei con Telam, por ejemplo. Así que estamos en la nuestra, nos sentimos fuertes, aunque es un momento de mucha angustia, de muchos temores, Ivana. No sé cómo vos lo vivís personalmente, además andando por la calle de Argentina, que es un país que no se reconoce como racista, pero que se las trae realmente. ¿Cómo lo vivís? Exacto. Bueno, en principio, por supuesto, como mujer negra y como afroargentina, desde ya que con absoluta preocupación y con la invitación desde la Federación, ¿no?, a pensar los feminismos desde una lectura y una visión antirracista, que es ver la sociedad y el trabajo, ¿no?, desde ese lugar. Cuando hablamos de quiénes son, una de las consignas, ¿no?, de la marcha del 8 de las mujeres trabajadoras, nos interesa problematizar qué mujer realiza qué trabajo, ¿no? A lo largo de la historia, las que hemos limpiado casas, cuidado de hijos ajenos, cocinado en los comedores, siempre somos las mismas. Entonces, una de las consignas era sin derecho, con hambre, sin derechos y sin libertad, no hay un feminismo posible. Bueno, entonces es ahí donde el antirracismo viene a problematizar, ¿no?, la división racial del trabajo. Y hoy en día nos encuentran nuestras compañeras cocinando en los comedores, como en la primera línea, ¿no?, como no dando abasto para repartir comida, para contener a los primeros caídos del avance de la derecha, que bueno, esta lectura es hipernecesaria para este contexto que viene, ¿no? Tal cual. Que está surgiendo. Tal cual. Definitivamente, el feminismo, lo digo para nuestra audiencia, para quienes escuchan también Ivana, el feminismo definitivamente se ha mostrado como una verdadera escuela de política, profundizando a su interior debates que muchas veces a quienes estamos afuera o a quienes miramos, a quienes pueden estar viendo sin saber o escuchando sin entender, dicen, pero bueno, pero entonces ahora qué va a pasar, se van a pelear, ¿por qué proponen que no tiene que llamarse así o que tienen que decir que tiene que ser otra la frase? Y verdaderamente por ahí se están perdiendo de una parte sumamente interesante de este colectivo, que vaya que sí, qué colectivo, esto claro. Es una terminal, definitivamente no un colectivo, no alcanza para definir. Somos identidad nacional, la negritud argentina forma parte de la identidad nacional y de los roles también, porque si hay algo que tiene el racismo acá en la Argentina es que es el elefante en la habitación. Sabemos que tenemos muy en claro quiénes somos las que limpiamos y quiénes son las que conducen el Ministerio de las Mujeres, que en buena hora que lo haya, pero desde los feminismos negros lo que planteamos es esta mirada de la interseccionalidad, de poder hacer la relación entre el género, la raza y la clase, no únicamente el género, ¿no? Porque tenemos el caso de mujeres que conducen, tenemos el caso de Patricia Bullrich, es una mujer que conduce y mata a la sociedad y manda a reprimir y hambrea. Entonces, no es necesario solo ser mujer, sino qué mujer y qué lucha llevamos adelante, como en el caso de el Ministerio de las Mujeres, que por supuesto coincido absolutamente con tu lectura de que el borramiento de la actitud que tiene este gobierno es absolutamente simbólica, ¿no? Y esto de eliminar el Ministerio de las Mujeres como algo planteado como un revanchismo y como algo innecesario, y en cambio es hemos visto que a partir de todas las olas feministas se han expandido los derechos, no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Ahora bien, cuando metemos la variable racial, vemos que, suponete, te doy un ejemplo, como para ir bien al hueso y como para ejemplificar, el Ministerio sacó un programa, que el Ministerio de Mujeres sacó un programa que se llamaba Registradas, que vos, una podía registrar a la empleada de casas particulares. Bueno, eso es, en definitiva, es la continuidad, o sea, el Estado pagándole la mitad del sueldo a la trabajadora de casa particular, y el único beneficio que tiene la trabajadora es la bancarización, es una cuenta DNI. O sea, es un chiste. Hay cosas que faltan, y faltan muchísimo. En la época de la esclavitud se financiaba el que perdía, el Estado financiaba a quien perdía a ese bien inmueble que era un esclavizado. Bueno, esto no es lo mismo, desde ya que no es lo mismo, pero sí se puede leer como una continuidad histórica, como una continuidad de que quienes limpian, hacen el trabajo más forzoso, tienen menos derechos laborales. Eso es una realidad y eso es a lo que invitamos, ¿no?, a problematizar desde el antirracismo. Muy bien. ¿Se ha problematizado lo suficiente también la cuestión clasista, Ivana, o todavía estamos a mitad de camino? Digo porque está súper comprobado, para quienes lo quieran entender o que se quieran enterar, hay cifras, análisis de todo tipo y de todo tipo de consultoras y casas de estudio sobre la brecha salarial, por ejemplo, que separa en el mundo del laburo lo que perciben los varones de lo que perciben las mujeres. Claro. ¿Esto se ha discutido lo suficiente en vuestra mirada, Ivana? Y nosotros en realidad estamos como un escalón más abajo, porque todavía nuestros compañeros varones racializados, conocidos como, o sea, los negros son los barrenderos, son los que juntan la basura. Entonces, es un poco más complejo cuando uno racializa cada discusión, que es sumamente necesaria, sumamente necesaria, pero la mayoría son albañiles, trabajo no registrado. Entonces, es otra cosa. Nosotros vamos por lo de abajo, abajo, abajo, abajo. Estamos ahí, porque eso se trata de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Entonces, ahí yo no le puedo decir a mi papá o pelearme porque no habla con la E. Es otra discusión, porque claro, mi papá tiene los dedos negros de trabajo. Entonces, es otra discusión, pero así todo, yo creo que todas son necesarias y que en este contexto vamos a caer todo, pero las que primero vamos a caer somos nosotras, como a lo largo de la historia, ¿no? Muy bien. Has estado seguramente siguiendo lo que pasa todos los años cuando los feminismos en la Argentina se dan en un determinado lugar, en un determinado territorio, la posibilidad de tener grandes reuniones masivas, podríamos decir, donde hay multiplicidad de foros y donde se discute, se debate, y realmente las militancias dan un poco de envidia, déjame decirlo, Ivana, no sé si hay alguna envidia sana, pero realmente hay una oportunidad, y el encuentro de mujeres en la Argentina ha ido mejorando, por lo menos en lo que sea la presentación, por las propias participaciones de distintos sectores. Estoy hablando de, por ejemplo, la incorporación en el nombre del encuentro de mujeres de la pluriculturalidad o la plurinacionalidad. ¿Esto sería uno de los objetivos de ustedes que pretenden problematizar y profundizar un poco más este debate? Sí, es muy interesante lo que planteas, porque de hecho nosotros participamos desde nuestra organización, yo soy activista en DIAFAR, desde nuestra organización participamos del único taller de negritud y afrodescendencia que existe dentro del encuentro, y que por supuesto el deseo mayor y el horizonte es que también el encuentro sea antirracista, ¿no? O porque hay un montón de identidades, volvemos, referidas al género y no a la raza. Entonces, es un lugar increíble para debatir, para construir desde otro lugar, desde una horizontalidad política que se da y que surge y que es maravillosa, donde nos encontramos en un montón de identidades, en un montón de consignas. Y cada año va creciendo muchísimo y cada año hay nuevos desafíos, ¿no? ¿Y las marronas están haciendo lo suyo ahí como otras partners que vos por ahí sentís más compañeras? Digo, las personas marrones en la Argentina son muchas más que las afrodescendientes, o es lo que se me ocurre a la distancia. Sí, es muy complejo ese tema, porque en realidad cuando uno se refiere a marrón se refiere a los pueblos originarios y las identidades que la conquista, ¿no?, definió en pos de la división racial, era de negros esclavizados, servidumbre a los pueblos originarios y blanco europeo como propietario, ¿no? En esa división racial, poner lo marrón a un color en lo que se refiere a los pueblos originarios, yo preferiría como decir, bueno, quizás las compañeras son quechuas, son aymaras, pero bueno, entiendo que hay un colectivo medio porteño que también habla ahí de marrón, que bueno, que entiendo que un poco puede llegar a deshistorizar o a quitarle el gerenciamiento histórico que la conquista hizo sobre nuestras identidades, pero sí, desde ya la lucha antirracista es cada uno, la vamos encarando así y la vamos construyendo con un fin, por supuesto, que nos favorezca a todos, ¿no? Tal cual, con una finalidad muy noble, por supuesto. Exacto. Ivana, yo me permito hablar de la marronidad, porque tengo algún referente cultural, hay un comunicador, ahora se me escapa el nombre, pero es muy popular, también actúa y modela, y él habla desde el ser marrón, y realmente me agarraste ahí en una, porque claro, él es bien porteño, y fue a bueno, vivir mira, a Buenos Aires de la provincia hace mucho, ¿no? Claro, y capaz es aymara descendiente o quechua, y bueno, eso lo resolverá él con su familia y sus ancestros, pero digamos, no tiene que ver el color, por supuesto que el color de la piel define un montón de cosas, que te pare la policía, o sea, un montón de cosas, pero creo que en estos debates me parece que está bueno cómo reafianzar la identidad y dicho sea de paso, las mujeres y las comunidades comprometidas son muy importantes. De hecho, ahí en La Pampa me permito citar a la Escuela 25, que tiene un monumento a María Remedios del Valle, que fue un proyecto que todos los chicos saben quién es María Remedios del Valle. Fue un proyecto hermoso que tuvimos la suerte de conocer y visitar con nuestra organización, porque no lo podíamos creer, porque el Estado representó a María Remedios del Valle acá en Buenos Aires sin su traje de capitana, desnuda y descalza, y la maestra de la Escuela 25 hicieron un monumento increíble en la puerta de la escuela. Entonces, ahí ves a las mujeres trabajando y que no necesariamente son afrodescendientes esas maestras, pero son antirracistas. Como que el antirracismo nos invite a todos a construir, ¿no?, nuestra identidad y saber quiénes somos. Y lo bueno que está, además, que son maestras que están en actividad, que eso va ahí en el portafolios o en la mochila de cada piba y cada pibe que va a la 25, que para quienes nos escuchan y no saben dónde está, ese está en el corazón del barrio Empleados de Comercio de la ciudad de Santa Rosa. Ivana, un gustazo escucharte y además con la claridad con la que nos pones los puntos arriba de las IES. Te voy a pedir, eso sí, que me repitas el nombre de la asociación en la que militás y a la que perteneces, porque yo tengo alguna data de la Federación Nacional de Organizaciones Afroargentinas, que es la data que movimos acá en producción. Nosotros somos parte de la Federación Nacional de Organizaciones Afroargentinas y yo soy activista de DIAFAR, que es la diáspora africana de la Argentina. Pueden entrar a la página, que de hecho estamos en construcción, pero siempre estamos en formación en nuestras redes sociales, tenemos un local a la calle. Bueno, llevamos el activismo no solo como nuestra identidad, sino como una forma de combatir el racismo en la sociedad y hacerla un poco más justa. Muy bien, muy bien. Me encantó entender un poco más cuando se habla de interseccionalidad. Hablamos a la pasada de la cuestión de género, por supuesto, y haciendo centro en la cuestión de raza. Hice un poquito para atrás para ver a la pasada la cuestión de clase. Ivana, sos una verdadera jefa de tour de estas... De estas cuestiones que quienes somos blancos debemos repensarnos verdaderamente, porque hay un mundo de debate, de pertenencia y de militancia que nos está esperando. Que más allá de que por ahí alguien diga, pero bueno, pero vos qué tenés que hacer ahí, hay una lección. No, el antirracismo no tiene color, digamos, tal ¿no? Cual, tal Estamos cual. Todos en esa. Pasó lo mismo cuando empezamos a pensar al feminismo los varones. Claro, Ivana, digo, porque claro. Descubríamos que lo que denunciaba el feminismo en parte también eran denuncias que teníamos en nuestros gremios, en cada sector uh-huh. laboral. Nada más que el que pegaba era otro, ¿no? O era siempre, bueno, claro, siempre es otro. Claro, verdad es que es muy, pero muy interesante. Siento que estamos creciendo mientras charlamos con vos y te estoy sumamente agradecido por la conversación. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, un saludo che, enorme. Yo te iba a decir, te iba a dejar el micrófono a disposición uh-huh. y te iba a pedir que nos des una reflexión, que sea un reflejo de lo que sintieron, de lo que piensan, de lo que viven con el ataque del Gobierno Nacional al Instituto Nacional de, bueno, al INADI, específicamente al INADI. Como para pegarle una redondeada a este encuentro que me encantó, Ivana. Sí, bueno, al INADI, ojalá que se puedan, que pueda haber un ministerio de equidad racial como hay en otras partes del país. Pensar que en la Argentina no hay racismo es un mito tan grande que tiene carácter constitucional. El artículo 25 de la Constitución dice que se fomentará la migración europea, como entendiendo lo europeo, lo blanco, lo civilizado, hoy vigente, y eso trae muchas consecuencias, trajo muchas consecuencias, y hoy le podemos poner el nombre de gatillo fácil, pobreza, las cárceles, las mujeres que limpian, todos tienen un color determinado. Y quienes toman las decisiones también. Entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Me parece que es muy necesario hablar de esta cuestión, porque tiene que ver con las consecuencias históricas de la conquista en nuestro territorio. Excelente. Agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de charlar con ustedes. Bueno, no te va a salir tan barato porque te vamos a tener ahora apretada en nuestra agenda y te vamos a volver a convocar a la primera de cambio para seguir no solo las conversaciones, sino también permitirnos debates que por ahí estaban fuera de nuestro radar y de a poco vamos despertando, sobre todo frente a la posibilidad que se nos brinda en este momento histórico, Ivana, de buscar fortalecernos y de estrechar lazos con otros sectores en donde estamos sintiendo de la misma manera estas iniciativas que tienden a ser retrocesos. No sé si te quedó algo, pero desde ya muchísimas gracias, Ivana. No, Ivana por Amadeo. Favor. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme a todo el equipo. Gracias y será hasta pronto. Ivana Amadeo, afroargentina y activista antirracista, también es militante del Campo Nacional y Popular y trabaja en DIAFAR, que es parte de la Federación Nacional de Organizaciones Afroargentinas.